se quiere ir. Pues que le vaya bien, a mí nadie me grita. Bájale tres rayitas, la puerta está muy grande. La luz de son verde, y si no se ha marchado es porque usted no quiere. Y si se quiere ir, pues que le vaya bien. Se va por la sombrita, que el sueño no me quita. No más ando llorando, cuando me está extrañando. Porque para ese entonces yo ya la había olvidado. Y si se quiere ir, pues ya se está parando. Producciones.